pecado. Pecado no es un beso corriente en una entrega. Porque ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado. Dios jurar, tampoco asegurar que jamás ha pecado. Y aquel que pueda demostrarlo, que levante la mano. Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega. Porque ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado. ¿Por qué? Porque ha de ser pecado si cuando existe amor no hay nada equivocado. Who cares when there's someone home who's waiting just for me? Even now I think about you as I'm climbing up the stairs, and I wonder what to do so she won't see that even now. Wasn't right, and I found a better life than what we had. Even now I wake up crying in the middle of the night, and I can't believe it still could hurt so bad. Even since you've been gone. Even now I still remember, and the feeling's still the same, and this pain inside of me goes on and on. Even now, even now, when I've come so far, I wonder where you. Why it's still so hard without you, even now.

has dado mi amor, más de lo que doy. Si me dejases, ya no habría nada para mí. Si no te amase, no tendría razón de ser. Quiere, hice lo que quiere,

se marchitó, de ti no queda nada. ¿Y quién se llevó mis sueños? ¿Y quién es su nuevo dueño? Ilusión que se ha perdido, me deja sin sentir. Perdido, me deja sin sentido. Di quién me robó la vida, mis horas están vacías. Y de la mujer amada ya no me queda nada. Y de la mujer amada ya no me queda nada. Just can't smile. Now some people say

vida tiene que cambiar. Las cosas me han salido mal. No vuelvo a enamorarme más. Tú no pienses que conseguirás que vuelva mi camino atrás. Tu juego lo conozco ya. Yo nunca he llegado a saber lo que es en realidad querer, porque yo solo sé perder. No vuelvo a enamorarme más, no quiero equivocarme más, no debo ilusionarme más. Confieso que me equivoqué, muy tarde me desengañé. Yo nunca he llegado a saber lo que es en realidad querer, porque yo solo sé perder. No vuelvo a enamorarme más, no quiero equivocarme más, no debo ilusionarme más. No vuelvo a enamorarme más, no quiero equivocarme más, no debo ilusionarme más. Y no sé por qué